declaraciones. Mi opinión. La cosa no es para risa. Si está... Yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Víctor. Hola. Y le mandamos un saludo a Nacho que andará por ahí. Andará por ahí. Andará por ahí. Que lo aproveche y la pase bien. Calorcito hoy, ¿eh? Sí, pesadito ya de temprano. Sí, ayer también. Ayer estuvo en la marcha del 24 con un calorcito. Estaba pesado desde tempranito. Pero bueno, bien, con alegría y lucha. Una semana interesante tuvimos, ¿no? Una semana cargadita de cosas. Ayer cerramos con la marcha del 24 de marzo. Yo no asistí, ayer estaba con todas mis alergias, pero bueno, estuvo todo mi espíritu ahí. Sí. Interesante. Empezamos, fue una semana toda, de lunes a viernes, bueno, que la vamos a desarrollar ahora en el primer bloque. Les contamos, vamos a hablar de la semana, no solamente lo docente, también de lo que estuvieron diciendo algunos de los funcionarios, en particular lo de Macri, en el programa de Mirta, por ejemplo. Sí, yo creo que se ganó todas las fichas, ¿no? Sí. Fue interesantísimo. Y se repite y se repite, y muchos han levantado esos audios. Y hay una virulencia, unas críticas, unos enojos terribles, un montón de cosas que quizás pasaron desapercibidas. Ahora vamos a hablar bien concretamente de qué son las más conocidas, pero otras cositas que pasaron desapercibidas de esas. Mucho enojo en los funcionarios del gobierno con eso. Y sí, me imagino que sí. Y también vamos a hablar de los resultados del operativo Aprender, que es otra cosa que se estuvo escuchando bastante en los medios y que nos afecta. Después de la tanda vamos a hablar también de mujeres. Sí, vamos a trabajar hoy unas cuantas mujeres como para cerrar este mes de mujeres. Buenísimo. Y vamos a continuar con las recomendaciones para trabajar en el aula sobre el 24 de marzo. Y también después de la tanda vamos a hablar un poquito de un conflicto que hay en la media 4 relacionado al cierre de cursos. Así que bueno, sabiendo eso... les pasamos los contactos por si nos quieren llamar. Los teléfonos son 4233-4848 y 5560. El Twitter, La Peluca MB, me lo encargó Nacho. Muy bien, y el Facebook, si te querés hacer amigo, es me olvidé, Domingo Peluca. Bueno, nos vamos a escuchar un poco de música, así dale, distendemos. Para curar las heridas. colchones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡No vamos, no más! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazón trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Comprando loto por de gaigases, sonrisa de ida. La posibilidad de tener un país estable donde puedan proyectar que si ellos trabajan, si se esfuerzan, van a poder educar a su familia, van a poder formar sus hijos, van a poder ayudarnos a crear un porvenir. Y aquel que no tiene trabajo, conseguir un trabajo. Para vivir, más vale que no. Se alcanza. Pero por eso hay que terminar de bajar la inflación. ¿Cuánto creció la provincia de Buenos Aires? La provincia creció la inflación, en muchos casos. Como la pide 38, me parece, ¿no? No sé cuánto piden, pero digo... Tenemos que hacer un esfuerzo por la escuela pública, que no me vengan a decir que ellos que somos los ricos, que esto es mentira, pero la están destruyendo, un sindicalismo extorsivo está destruyendo la escuela pública de Argentina. Los que también deberían hacerse cargo, porque hace poco fueron muy oportunamente publicados los resultados del operativo Aprender, operativo que fue resistido en muchas jurisdicciones, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, los que deberían también hacerse cargo son los funcionarios, que hablan de los que tienen que caer como si fuera una desgracia, ¿no? La escuela pública, escuela que nosotros elegimos y que peleamos para que justamente no se derrumbe. Y para eso nos comprometimos en comprometernos en el largo plazo. Cuatro de cada 10 alumnos del primario, sexto grado, que hizo la evaluación en escuela pública, no comprende textos. Privada, 2 de cada 10, lo cual marca también otro problema de fondo, que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Resulta llamativo que no haya ningún tipo de autocrítica, si esos datos fueron malos, de parte de quien fue ministro de Educación durante 5 años y que establece con los resultados y con la propia medición una comparación totalmente odiosa y falaz entre la escuela pública y la escuela privada. Bueno, resultados de las pruebas, Aprender del año pasado. ¿Recuerdan ustedes esas evaluaciones que se tomaron en las escuelas en quinto grado y en quinto o sexto año? Bueno, los resultados son bastante tristes, ¿no? Más del 50% no alcanza los objetivos, dice el Ministerio de Educación. Y se da en forma más pronunciada en escuelas públicas que privadas. Primero que nada, sí, quiero decir que es una evaluación que desde lo técnico está totalmente amañada, que fue impugnada por diversos investigadores, por sindicatos docentes, por los propios maestros. Es una evaluación estandarizada, externa, que no toma en cuenta cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo, digo, podemos comparar la educación pública y la privada, pero también tenemos que tener en cuenta que la escuela privada selecciona la matrícula, tenemos que tener en cuenta que los chicos que vienen a la escuela pública no cenan, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, y también tenemos que tener en cuenta que el vaciamiento de la escuela pública es planificado y es ejercitado por los funcionarios. Entonces, a mí realmente me resulta, me indigna que un funcionario ha dedicado, como Esteban Bullrich, a vaciar presupuestariamente la educación porteña, después establezca un parámetro para venir y medir como si él no tuviera nada que ver. Gracias. Bueno, escuchábamos algunas de las voces de la semana, de las cosas que pasaron. Estaba Mauricio Macri en el programa de Mirtha Legrand. Después escuchamos a Carrió haciendo algunos comentarios sobre la escuela pública. ¿Y qué comentarios? Wow. Los sindicalistas, los más malos de todos. Y sí, Mariano Garrido, secretario de Acción Pedagógica de ADEMIS, y algunos de los periodistas de TN, porque la verdad es que los medios también fueron protagonistas estas semanas, sobre todo en relación al operativo Aprender. Sí, yo diría que los medios, eso es un punto importante para analizar de estas tres semanas de todo el conflicto docente. Los medios, se libró una batalla importante ahí, muy importante. El gobierno avanzó con toda una embestida mediática durante todo este tiempo. Y bueno, como conclusión, se podría hablar de varias cosas sobre los medios, pero me parece muy importante que después de la marcha federal, que ahora vamos a hablar sobre la marcha federal, se empezó a cambiar el tono de muchos periodistas sobre el conflicto docente, que durante estas tres semanas fueron muy virulentos contra los docentes, con el tema de que tienen que estar en el aula, buscar otras formas de protesta, etcétera, etcétera. Esto de... de distintas cuestiones que después vamos a desarrollar, pero me parece un tema para tener en cuenta que, bueno, ya han empezado muchos periodistas hay que resolver el problema docente. Bien, entre los audios que escuchábamos, como decíamos al principio, estaba Mauricio con Mirtha, que no dijo nada más que esto, dijo un montón de burradas más. O sea, lo que escuchamos, primero decía, si ellos trabajan, claramente hablando de... No solamente de los docentes, sino en general. De los que trabajan. Claro. No de él o de... Bien. Después también le preguntaba a Mirtha si sabían cuánto se les ofrecía a los docentes, que dijo la inflación. Se ve que no tiene idea de cuánto se nos viene ofreciendo a los docentes, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en el resto de las provincias. Y no solo eso, sino que Mirtha le dice un 38%, no sabe. Y dijo que no sabe. También estuvo, que nosotros no lo pusimos ahora, pero lo escuchamos toda la semana, que preguntó Mirtha cuánto era la mínima de los jubilados y mandó los 9,000 y pico. Hay jubilados que están... Mi mamá está pidiendo eso, yo ya les digo. Los 3,000 que faltan. ¿Dónde están los 3,000 que me faltan? Exacto. Sí, no, terrible, qué vergüenza. Bueno, estaban enfurecidos, muchos dirigentes del PRO estaban enfurecidos porque precisamente, por el motivo que lo haya hecho Mirtha todo esto, los tipos lo caracterizaron como una emboscada mediática, pero muy fuerte. Y tiene que ver con esto que contamos recién, es que el tema es que la batalla se dio en las calles, se dio en las escuelas, con toda la comunidad, y también se dio en los medios. Y esto fue un torpedo a la estructura mediática del PRO y sobre todo de los conflictos que se están dando, digamos. Entonces eso cayó muy mal. Algo insólito, Durán Barba, el propio Durán Barba, asesor de Macri, estuvo criticando a Mirtha Legrand, o sea, algo que quizás hace un mes atrás era algo insólito. Sí, ese grupo Clarín también le dio a Mirtha para que tenga. Claro. Uh-huh. Sí. Bueno, y también lo escuchábamos a Mariano Garrido, de ADEMIS, explicando un poco más hacia lo que fue el operativo Aprender, cosas que ya hablamos el año pasado y a principios de este año, de las características del operativo Aprender y de las consecuencias y... de que esto que presentan como algo terrible que está pasando en la educación argentina, quiénes son los responsables, cuán cierto o no es lo que están diciendo, y esta diferencia que se marcó mucho a partir de los resultados entre la escuela pública y la privada. Y bueno, y ahí escuchábamos también a Macri diciendo que los que tienen la suerte de ir a la privada y los que caen en la escuela pública, que justo lo dijo y no fue sin querer. Antes de la movilización del miércoles, sacar los resultados antes de la movilización del miércoles, no fue sin querer, y decir esta barbaridad tampoco, que le fue al gobierno totalmente contraproducente, porque fue tremendo. Total, fue un error tremendo, sí. Además, ustedes recuerden que para abril supuestamente iban a estar los resultados definitivos de la operativa Aprender, y este adelanto de los resultados no es casual, obviamente, pero creo que han metido la pata terriblemente con esta declaración de Macri estos días. Sí, y es el tema de que Macri diga, bueno, los estudiantes, no, los chicos se caen a la escuela pública, es una concepción del presidente y toda su junta ahí de gobierno. Eso es muy fuerte porque eso es lo que te va a marcar después, se desprende un montón de cosas. Bueno, después vamos a hablar sobre la reforma, la revolución educativa esta que quieren hacer, o el plan maestro, y está teñido de eso, digamos, de esa concepción de que la escuela pública es una escuela netamente para los sectores populares. Una escuela de depósito. Claro, exactamente. Y en Capital eso se nota hace muchos años, desde que gobiernan allá. Yo trabajo en Capital y ellos gobiernan hace más de 8 años allá, y la escuela pública cada vez está más vaciada, como decía Mariano Garrido de Ademis, y la escuela, y no se hicieron tantos paros. Eso es un argumento que se tiró, de que la escuela pública está como está porque los paros que hacen los docentes, para hablar con sobre lo que dice Carrió, ¿no?, de que la culpa lo tienen los gremios docentes. En Capital, durante todos estos años ha sido muy poco los paros que se han hecho, pero la matrícula en escuelas privadas ha aumentado. Digamos, eso es la política pública del Ministro de Educación Bullrich. Te comento un dato. Para este año, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están presupuestados casi 5.000 millones de pesos en subsidios a la educación privada, lo que sería 1 de cada 6 pesos del presupuesto de educación. Y así viene siendo también para atrás. Este ministro, que ahora lo tenemos en Nación, tiene esta concepción. Sí, que es una concepción además nacida, o no sé si nacida, pero por lo menos muy reforzada en los años 90 con la Ley Federal de Educación, ¿no? Esta idea de lo privado y lo público. Bueno, eso es fundamental, porque Carrió, con su desparpajo y que parece que tuviera molotov en la boca y cada tanto va tirando ahí a incendiar todo, dijo claramente, echó la culpa de los problemas que tiene la educación pública hoy a los sindicatos, a los docentes. Y en realidad son 30 años de política educativa, eso no hay que olvidarnos. La reforma de los 90... Recordemos que la Ley Federal de Educación determinaba, por ejemplo, en dos artículos distintos, dos partes distintas de la Ley Federal de Educación de los años 90, que la escuela tenía que cumplir la tarea primaria de asistencia, por un lado, ¿no? Mm. Es decir, una maestra antes de enseñar las tablas tenía que despiojar a sus alumnos o darles de comer, era la tarea principal. Y en otro lado de la misma ley hablaba de generar competencias en los chicos, es decir, en prepararlos para el trabajo, para la universidad, para... Era una ley claramente que marcaba dos tipos de educación para dos sectores distintos, para dos clases bien marcadas. Y eso es consecuencia, tiene sus consecuencias. La Ley Federal de Educación se aplicó y se aplicó a rajatabla, y hoy estamos teniendo esos resultados. Sí, y ahora con eso del plan maestro, una profundización, ¿no? Porque nos están pidiendo, y me hacías acordar con lo que decías recién, esto de tener un uso de la tecnología para las nuevas competencias y demás en la escuela, cuando sabemos el estado de las escuelas y cómo llega la tecnología a ellas. Y también de los chicos, digamos. Pero por supuesto. Se preocupan de eso y con la inflación y todo eso los pibes no pueden comer. Contanos un poco de qué se trata el famoso plan maestro, Mariana. Bueno, el plan maestro, según lo anunció el presidente de la Nación, cuenta con unos 11 puntos. Les voy a leer algunos de los más destacados, que son claramente los que a través de las políticas que se están llevando adelante estarían generando exactamente lo contrario. Por ejemplo, se habla de garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde la sala de 3 años. Nosotros venimos diciendo en este programa que hay un montón de distritos en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias donde la sala de 3 años es imposible acceder por falta de jardines, por falta de salas, no por falta de personal, sino por falta de voluntad. Hay otros puntos que hablan sobre, bueno, conseguir niveles casi de excelencia en el operativo Aprender para el año 2021, perdón, en ciencias, lenguas, matemáticas y demás. Habla de la jornada extendida en las escuelas públicas. Sabemos que hay escuelas piloto que han implementado estas ideas, que a mí me parece una buena idea, pero lo que tendríamos que analizar es, bueno, en cuanto al... Hablamos del presupuesto educativo, ¿no?, hace un par de programas atrás, y refutamos esta idea de que aumentó el 50%. Llegamos a la conclusión de que habían perdido por lo menos un 13% el presupuesto educativo nacional. ¿Querer implementar una jornada extendida en las escuelas públicas parece utópico? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo? Bueno, después habla de docentes bilingües para el año 2020 y algo también. Tendríamos que ser todos los docentes bilingües, ojalá. Sí, yo lo escuchaba decir que dentro de 10 años tiene que haber por lo menos un 80% de docentes que sean bilingües. Uh-huh. Y a raíz de esto me llegó el comentario de una... vi una publicación en Facebook de una docente que decía que ella es bilingüe, es docente y es bilingüe porque habla guaraní. Este sí se va a tener en cuenta. No, en inglés. Vienen dándoles con un caño... Exacto, el inglés y el portugués son los dos idiomas parece aceptados en el bilingüismo docente. Y después habla, por ejemplo, bueno, de la conexión a internet del 100% de las escuelas. Yo trabajo en Rayo de Sol y en Rayo de Sol estamos viendo con los directivos cómo hacer para conseguir internet y poder trabajar, porque los directivos, tanto el secretario como la directora, se van a su casa a trabajar después de las horas que le corresponden para completar planillas y demás que se tienen que hacer a través de la web. La verdad es que no sé cómo lo van a hacer, ojalá. Bueno, los 11 puntos les recomiendo que los revisen y van a ver que cada uno de ellos, desde el 1 al 11, son absolutamente impracticables en la situación en la que estamos hoy. Claro, no es que no se necesiten reformas en la educación, al contrario, pero nos tienen que preguntar a los docentes cuáles son esas reformas que se necesitan, porque somos los que estamos ahí, claro, y cómo hacerlo. Uh-huh. Les leo el punto 4, dice, lograr en 10 años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria. Punto. ¿Cómo? ¿No? Todos nosotros aplaudiríamos todas las medidas que lleven a que los chicos se queden en la escuela, que terminen, que tengan calidad, que consigan todo lo que nosotros... ¿Cómo? Es la pregunta. Bueno, este año, a principio de año, en la reunión plenaria, en la secundaria 45, acá de Longchamps, una cosa que nos planteó la directora es el achicamiento tremendo de la matrícula, porque, y explicaba algunos de los casos, los pibes se van a laburar. Los pibes uh-huh. adolescentes que necesitan ir a trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a revertir? Nada más que, no sé, poniendo más cursos. Claro. ¿Cómo o se que hace? Yo aprenda inglés. Claro. ¿No? Una cosa medio extraña. No, pero evidentemente, si eso está centrado solo en la escuela, ya está de comienzo, digamos. La crisis social, después, la escuela siempre fue caja de resonancia de las distintas crisis sociales que tuvo la Argentina. Entonces, pretender acomodar la escuela a una realidad que no es... ya va al fracaso. Digamos. Y culpar a la escuela de la realidad social, ¿no? Y el ausentismo de los chicos que vayan abandonando, digamos, tiene mucho que ver con las condiciones sociales que viven nuestros estudiantes, las familias de nuestra comunidad educativa. Eso no aparece en ningún lado. Por ejemplo, esto que decías, la concepción de este plan. Por ejemplo, que se mejore la calidad educativa, o que los chicos eleven el nivel, me parece maravilloso eso, pero ahora que la medida de eso sea el operativo aprender, me parece un cachivache. Tristísimo. Eso es parte de la... Me da la sensación que esto lo armaron entre gallo y medianoche y lo presentaban así. Hay que ver, me parece muy resumido, y si esto es el plan, estamos en el horno. ¿Qué tal si escuchamos el audio de la marcha federal? Uh-huh. Después se nos va a venir la tanda, pero por lo menos lo escuchamos y después lo seguimos hablando de la marcha federal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No me digas que no hay plata, querido, no soy un pichón aleteando en el nido. Me llamo Valeria Baudile, hace 22 años que trabajo en la escuela pública con mucha dignidad y orgullo. Estoy acá defendiendo la escuela pública para todos, es un honor y no caí en la escuela, sino que la elegí y la sigo eligiendo. Trabajo en Almirante Brown y en Esteban Echeverría y soy un docente de Lomas de Zamora. Hola, mi nombre es Nora, soy de Longchamps, trabajo en la escuela 77 y estoy acá para apoyar la lucha de los docentes a favor de la educación pública, para la mejor calidad educativa, para el aumento de salario, para el mejoramiento de las condiciones edilicias de las escuelas, el material didáctico para los chicos y bueno, los cupos de comedor. Son muchos temas que nos traen a todos hoy acá. Yo me llamo Virginia, soy de la P23 del CLEU. Bueno, estoy acá en la munición con mis compañeras defendiendo la escuela pública y bueno, y sí, peleando por lo que se merecen nuestros chicos, no es tan solo el sueldo. Soy miembro de comisión directiva de Sustema Matanza. Estoy aquí acompañando y siendo parte de esta lucha histórica de los docentes, no solo por el salario, sino en defensa de la escuela pública, y porque nosotros no caímos en la pública, sino que la escuela pública es nuestro orgullo y nuestro lugar natural de pertenencia, y la vamos a salvar a pesar de Macri y sus acólitos. Bueno, mi nombre es Paula, yo soy profe del CENS 453, anexo 2, que está en Claypole. Hoy estamos en la marcha porque creemos creemos que el salario tiene que ser otro, pero además y sobre todo entendemos que todas las decisiones que tengan que ver con la educación tienen que ser tomadas por nosotros los docentes, tenemos que poder debatir, tenemos que poder encontrarnos a pensar. Las escuelas tienen que tener transformaciones edilicias fundamentales que permitan que las condiciones de enseñanza y de aprendizaje sean garantizadas. Soy Ercilia, soy de Gualeguay, Entre Ríos. Estoy en la plaza porque soy auxiliar de educación y vengo a acompañar a mis compañeras docentes. Estoy acá por la fuerza y la necesidad que tiene el pueblo de salir a la calle. Paula Nardini, soy de Anzafe Rosario, de la provincia de Santa Fe, y estamos en esta marcha por salario, por condiciones de trabajo, por la dignidad como trabajadores, porque los trabajadores no tenemos que ser el último orejón del tarro, tenemos derecho a paritarias y tenemos derecho a tener un salario que nos alcance para vivir, para formarnos, para tener bienes culturales y todas otras cosas. Nosotros en este momento decimos que el salario tiene que ser igual en todo el país. Contanos tu nombre, de dónde sos y por qué estás hoy en esta movilización. Bueno, mi nombre es Daniel, soy de Lanús, de Colectivo Unite de Lanús, docente de Historia. Y bueno, estamos acá en la plaza porque es necesario demostrar con fuerza la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también la defensa de los chicos. Porque entendemos que la educación pública es fundamental y porque decidimos trabajar en la educación pública. No caímos, sino que lo decidimos. De amanecer salvaje, cada luna que nace con el amor. Y ahora lucho para seguir el viaje, desesperado mi cual no olvidado. De amanecer cada luna que nace, te va a marcar el camino del viaje. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Muebles Club. Muebles de pino. Barras, mesas, sillas, modulares, roperos, bajo mesadas, alacenas, mesas de TV, muebles para chicos. Muebles Club. Casitas de muñecas, muebles tipo campo, sillas materas, adornos en madera y fibro fácil. Muebles Club, los mejores precios del mercado. Encontranos en Ovidio Lagos 1234, entre Tornquist y Carlos Casares, a 4 cuadras de la estación Longchamps. Bicicletería Eduardito. Un nombre y una trayectoria de casi medio siglo reparando y vendiendo bicicletas. Bicicletería Eduardito. Rodados nuevos y usados. Venta de repuestos. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito. Calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverz.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Gran jineteada en el campo de Don Héctor Racco. Domingo 16 de abril, desde las 9, en Camino de la Lata, Rayo de Sol, Longchamps. Desfile de gente de trabajo, prueba de riendas para mayores y menores, rueda de grupa, gran almuerzo criollo. Actuarán Hugo Torres, Los Maileños y el grupo Miguel y la Nueva Era. Organiza el centro tradicionalista El Último Recero. Animan Carlos Paulión, Orlando Orellano y Amador Peralta. Informes al 4233-2288. Cantina y buffet todo el día. ¿Qué mejor que un viernes a la tarde para escuchar las historias que cuenta el tango? El Negro Ferreira cambia de día y horario. Desde este viernes a las 16, escucha los mejores tangos y las mejores historias por la 1580. Historias que cuenta el tango. Este viernes, de 16 a 18, por la 26 de julio. La radio de los cantores populares. En Longchamps, Fletes Nadial, 15-30-91-1619. Fletes Nadial. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son 4233-4848 y 5560. Y el Twitter es La Peluca MB. Y el Facebook, porque yo ya no. Domingo Peluca, hacete amigo de Domingo Peluca. Ahí está, fantástico. Sabri, hacete amiga de Domingo no. Peluca. No, soy amiga, juro. Escuchábamos antes de la tanda un audio de docentes en la marcha federal, marcha multitudinaria impresionante. Se vio una energía tremenda en la marcha que arrancó ya el martes. Recordemos que en esta semana hubieron paros provinciales. Acá en la provincia de Buenos Aires hubo paro, pero también estuvo martes y miércoles paro nacional. El miércoles con esta movilización impresionante y en provincia después siguió el jueves paro y el viernes cerró con el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Tan impresionante fue que hace años, yo no recuerdo, una movilización tan multitudinaria de docentes, de estudiantes, muchos papás y mamás también estuvieron ahí, así que me pareció muy importante y fue un hecho político también. Totalmente. Que dentro de este marco general, nosotros hablamos en algún programa de que el gobierno no necesitaba dialogar con los docentes, sino necesitaba una derrota catastrófica de los docentes para avanzar con toda la planificación que ellos tienen sobre esta que le dicen revolución educativa. La movilización del otro día fue un hecho muy importante. No sé si se va a poder revertir eso solo con esa movilización, pero sí, por ejemplo, hubo cambios. Por ejemplo, en el tema de los que hablamos recién, de los medios de comunicación, muchos periodistas ya empezaron a plantear que hay que resolver el problema con los docentes y que ya una estrategia mediática del gobierno, esto de Vidal Baradel, digamos, que la discusión era Vidal Baradel y por cuestiones de políticas electorales, eso quedó descartado, digamos. Ya el otro día escuchaba, el día de la marcha, a la noche, escuchaba a un periodista que decía, estos son los docentes, no es Baradel, no es Vidal, no son las que vienen este año, no, son los docentes que están reclamando y que se cansaron, evidentemente, nos cansamos, ya está, de toda la cuestión de la virulencia discursiva del gobierno, el patoterismo de Vidal y de Macri y de toda la situación, digamos, ¿no?, que se está dando en las escuelas, que la pintan como si los funcionarios de Cambiemos lo pintan como si la escuela fuera otra cosa. Nosotros somos los que vivimos en la escuela, es parte de nuestra vida. Y estos tipos que jamás no vivieron en la escuela pública, no estudiaron en la escuela pública, algunos como Ulrich ni siquiera se dedicó a estudiar sobre la escuela pública, ni siquiera se dedica a la educación. Claro, por eso él se presenta como un gerente de recursos humanos, exactamente. Entonces son gente que elabora política para la escuela pública con una concepción empresarial y que, bueno, nosotros nos tenemos que enfrentar con eso y lo hicimos el miércoles pasado. Sí, sí. Y bueno, es otro escenario ahora, sin muchas expectativas, digamos, porque lo central para mí, lo hablamos también acá en el programa, es que esta no es una pelea por el 18% o 20%, o no es por un porcentaje salarial, sino por nuestra estabilidad laboral. digamos. Sí, en los audios se escuchaba bastante esto, ¿eh? Es en defensa de la escuela pública. Por supuesto que necesitamos un aumento salarial y estamos luchando por eso. Pero me parece que está bastante en la conciencia de todos los docentes que esta pelea es por la escuela pública, por lo que se viene más allá de lo económico, y por los pibes y por uno como docente también. Exacto. Bueno, vamos a escuchar cambiar un poquitito de tema, aunque no tanto, en realidad, algo de musiquita, les vamos a contar de qué vamos a hablar. Trajimos un pedacito de Mujer, cantada por Amparo Ochoa. Me pareció una linda canción, un lindo temita para cerrar este mes de mujeres, que no vamos a dejarlas a las mujeres de lado, por supuesto, pero estuvimos trabajando en marzo principalmente con ellas. Ya habíamos hablado de Victoria Santa Cruz, ¿recuerdan? Compositora, coreógrafa peruana, dedicada a la cultura afroamericana. Y habíamos hablado de Rosario Castellanos también el sábado pasado, una poeta mexicana feminista, los 49 años de vida dedicados sobre todo a la poesía feminista. Yo les traje acá unas sugerencias para trabajar en clase sobre mujeres, sobre cualquier tema o para rescatar a las mujeres. Hay muchísimas, yo elegí tres solamente, de distintas ramas, de distintas actividades. Me parece interesante, por ejemplo, trabajar con Virginia Bolten, una militante anarquista, sindicalista y feminista, que dirigió el periódico La Voz de la Mujer, la primera mujer que expuso en un acto político, una mujer muy interesante. Hay mucho material para trabajar en la internet. Hay una película incluso, Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, donde aparece no solamente la figura de ella, sino de todas las mujeres anarquistas en Argentina que lucharon por la igualdad. Otra de las mujeres que a mí me gusta mucho trabajar, por lo menos desde la historia, es María Remedios del Valle, una militar afrodescendiente que participó junto a Manuel Belgrano en el Ejército del Norte. Su desempeño le valió el tratamiento de capitana y luego su ascenso a sargento mayor del ejército. Una mujer con dos características muy particulares. Primero era mujer y segundo era negra. Una de las mujeres que fue quizás opacada, tal vez por ejemplo por la figura de Juana Zurduy, que es más conocida, pero me parece que también está buenísimo rescatarla y trabajar con los chicos figuras como la de María Remedios del Valle. Y otra señora que me pareció también muy interesante rescatarla desde su labor por la lucha por los derechos, por la igualdad, fue Elvira Rawson, ya fallecida en 1954, un poquitito más hacia el siglo XX. Fue la segunda mujer en recibirse médica en Argentina y una destacada luchadora feminista por la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Como médica, orientó su ejercicio especialmente a las enfermedades femeninas y fue una de las fundadoras del primer centro feminista junto a Alicia Moró de Justo, desde donde lucharon sobre todo por el logro del sufragio femenino, luego concretado por Eva Perón, pero todas esos más de 20 proyectos de ley presentados anteriormente a la etapa peronista, Elvira Rawson fue una de las que promovió esos intentos. Así que simplemente una pintada general de algunas mujeres que podemos trabajar en el aula como representantes de la lucha y del intento de visibilizar a sectores de la sociedad, ya sean mujeres negras, mujeres feministas, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, anarquistas. Muy interesante. Muy lindo, Mariana. Bueno, dejamos las recomendaciones y dentro del marco de lo que venimos hablando toda esta mañana, Vamos a escuchar un audio de docentes de la media 4 de Don Orione, que les decíamos están con una problemática específica de cierre de cursos. Noelia, vos sos docente de la secundaria 4 de Don Orione y están en este momento con una problemática de cierre de cursos. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Sí, bueno, la realidad es que hace dos días nos enteramos que existe una gran posibilidad de que cierren dos cuartos en la orientación de arte, música, que además es la única escuela de la zona que cuenta con esa orientación. En el turno tarde sería esta orientación y en el turno mañana economía, porque la respuesta o el motivo es que no hay vacantes. Estuvo la inspectora en la escuela el viernes, sugirió la idea de abrir, hay un poco más de vacante en un tercero, entonces la idea de abrir un tercero, pero esto implicaría que los profesores de la especialidad de todas formas se quedaran sin trabajo. Y a su vez el efecto cascada que va a ocasionar, porque el año que viene se va a cerrar el quinto y así, y además se va a perder la orientación, que eso implica, además del laburo de los profes, una pérdida para la comunidad, porque ya te digo, es la única escuela de la zona que cuenta con esta orientación en música y arte. ¿Y los docentes estuvieron haciendo alguna actividad, estuvieron moviendo, estuvieron buscando la forma de que esto no suceda? Sí, nos organizamos en una reunión entre varios profes en la escuela y decidimos realizar algunas actividades como salir a la feria del barrio de Orione, a la feria de Claypole, organizamos volantes, vamos a salir a un pasacalle. Y bueno, y todos entendemos que esto también es parte del ajuste del gobierno, el cierre de cursos de las escuelas. Otra cuestión importante en Media 4, que es la única que tiene la parte de arte música, es que se vincula con la escuela de arte de Florencio Varela y los chicos ingresarían a la educación terciaria, directamente ingresan en segundo año. Del colegio salen con segundo año. Y bueno, otra de las cuestiones es cuidar la fuente laboral de nuestros compañeros. Son muchos compañeros y esto es el cierre progresivo del curso, porque cierran cuarto y después lo que hacen es cerrar quinto y después sexto al próximo año. Bueno, la problemática de cierre de cursos es algo que está bastante extendido. Recién hablábamos fuera del aire entre nosotros un poquitito, creemos que por dos motivos. Por un lado, bueno, sabemos que la situación económica no es buena ya desde hace un tiempo largo, no es algo reciente. Tenemos muchos chicos en la escuela, sobre todo pública. Yo más que nada conozco la escuela pública, que trabajan, los horarios se complican para estudiar, muchas veces el cansancio y demás genera que la escuela se deje de lado. Tenemos mucha deserción en la escuela. Y la tarea que tenemos nosotros como docentes no solo es muchas veces es dar clases, sino además generar espacios donde los chicos encuentren un montón de otras cosas que justifiquen, además del conocimiento, ir a la escuela. Por otro lado, hay que aclarar también que la conformación de varias escuelas secundarias en los últimos años, es decir, escuelas que tenían quizás hasta tercer año, han podido abrir un cuarto, un quinto, un sexto año con el paso del tiempo, y eso generó una redistribución de estudiantes por lo menos en el distrito de Almirante Brown. No conozco el caso de otros, pero en Brown sucede esto. Y bueno, muchas escuelas céntricas que quizás generaban estudiantes que venían de muchos barrios muy alejados para estudiar ahí, tuvieron una escuela un poquito más cerca de casa y fueran ahí. La problemática que se ha generado estos últimos por lo menos dos años es que muchas escuelas de barrio están explotadas de vacantes. Yo les contaba la semana pasada, hay una escuela que está dando clases en un comedor porque tiene más de 40 chicos en uno de los cursos, por lo tanto un aula común no alcanza y por supuesto la clase de los profesores es de cualquier profe que tiene más de 35 chicos, ya se complica. Y otras escuelas un poquito más céntricas que han sufrido esta merma de vacantes o de chicos en sus aulas justamente por esta redistribución. Así que me parece que quizás una de las medidas más urgentes que tendría que tomar si nos tomáramos en serio la educación en la provincia de Buenos Aires es intentar solucionar o por lo menos avanzar sobre estas dos problemáticas, ¿no? El cierre de cursos, los cursos superpoblados en otras escuelas y la problemática económica. Sí, y bueno, aclarar que en las escuelas en las que se va abriendo cuarto, quinto, sexto, por lo general es porque si habían dos o tres primeros, se cierra un primero y se abre un cuarto. Esta es la metodología. No vemos construcción de cursos o construcción de escuelas. Construcción de escuelas no, para nada, por lo general. Y otra cosa que también habíamos charlado es cómo compite el FINES, FINES 2, con la escuela tradicional pública de secundaria, llevándose una gran cantidad de matrícula porque es más corto, porque es más fácil, porque es más rápido, por lo que sea. Sí. Pero en vez de reformular en todo caso lo necesario de la escuela tradicional, se abrió esto y termina llevándose una matrícula que era la que siempre estaba en la escuela pública. Sí, lo que está pasando, los cursos más quintos, sextos, los chicos se dejan estar, ya porque no pueden entrar a cualquiera al fin es claro, dos, sí, sí. Pero se dejan estar. Y vos les preguntás, che, pero ¿por qué no te pones a estudiar? ¿Vas a volver a repetir? No, yo estoy esperando para pasarme al FINES. Exacto. Que es algo muy concreto, entonces pasa por ahí, digamos. Hasta el FINES 2 influye no solo en los que están fuera de la escuela, sino en muchos que están esperando a poder cumplir el requerimiento de ese, de la edad, para pasarse. Sí, bueno, y nada, vamos a hacer ya cerrando el programa, ya nos quedan unos pocos minutos. Primero, en lo que fue el repaso de la semana, comentar que tuvimos esa semana movida, como decíamos, pero la semana que viene también hay convocado paro provincial en Buenos Aires. Y en lo que es, bueno, acá en Almirante Brown, como en otros distritos, respecto a SUTEBA, hay una reunión de delegados y representantes de escuelas, o sea, aquellas escuelas que no tienen delegado. Bueno, puede ir alguien que represente a la escuela para poder participar a la 1 en SUTEBA Brown. Y después, el martes, que convocada la reunión paritaria, se convoca a estos delegados y estos representantes de escuela para movilizar para a la plata, a la reunión paritaria. Sí. También aclaramos que el 29 y el 30 va a haber una movilización y acampe de la gente de ATE también por cuestiones de niñez. Es decir, esto excede a la cuestión docente o a la cuestión educativa, sino que hay, bueno, ya hablamos de la municipalización de los comedores escolares y un montón de recortes en situación de niñez en la provincia de Buenos Aires. Va a haber una movilización y acampe muy grande hacia La Plata. Bueno, pero antes de terminar esto, vamos a escuchar un audio sobre el 24 de marzo y hacer algunas recomendaciones. De la memoria por la verdad y la justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país mediante un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un país, alguno de los poderes del mismo. Usurpación ilegal y violenta del poder de una nación. Medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado usurpando las atribuciones del otro. El golpe de Estado es un acto de autoridad consistente en un atentado o ataque meditado, ilegal y brusco a las normas de organización, de funcionamiento o de competencia de las autoridades constituidas. Atentado o ataque dirigido, según un plan preconcebido y por motivos diversos, por un hombre o grupo de hombres asociados con el fin de o apoderarse del poder o de defender o reforzar su posición en el mismo, o de producir una modificación en la orientación política del país. El 24 de marzo de 1976 es el inicio de una sucesión de hechos que marcaron la historia de nuestro país. Isabel Perón es detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asume el poder integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Macera y el Brigadier General Orlando Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla, dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado proceso de reorganización nacional, dando lugar a la dictadura militar en nuestro país. ¿Qué es una dictadura? Gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad sin limitaciones. Gobierno que se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país. Régimen político en que gobierna un dictador. Fuerza dominante, concentración de la autoridad en un individuo, organismo o una institución. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, desarrolló un proyecto planificado dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter e instaurar terror en la población y así imponer el orden, sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Aquella generación abandonó definitivamente el egoísmo para abrazar la causa de la justicia, abandonó la razón de vivir para vivir por siempre en nuestros corazones, en nuestra memoria, que no olvida, y en nuestra lucha cotidiana por la concreción de aquellos sueños, nuestros sueños, de un país digno y justo para todos. Por eso, hoy decimos ¡nunca más! Bueno, escuchábamos un pequeño resumen de lo que fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y las consecuencias durante esos 7 años de gobierno militar. Como siempre, como es un programa de educación, les vamos a hacer algunas sugerencias, como hicimos el sábado pasado. Este sábado les traje algunas canciones que podemos trabajar en clase. Sugeridas siempre con la letra impresa, aclarándole a los chicos la necesidad de la lectura y del análisis, además de escuchar y demás. Bueno, yo les traje algunas que se me ocurrieron, pero hay un montonazo. Las más conocidas, Canción de Alicia en el País, yo la siempre la uso. Es muy buena para analizar, sobre todo con los chicos más grandes, quinto y sexto año del nivel secundario, Canción de Serú Girán. También se puede trabajar Vuelos de Bersuit, hablando de los vuelos de la muerte y demás, y a veces hacer una mezcla de las dos canciones para completar, digamos, una serie de conceptos y demás. Se puede trabajar con Desapariciones de Rubén Blades. A mí la versión que me gusta es la de los Cadillacs, la de los chicos digamos, les resulta un poquito más conocida al oído. También tiene una letra muy, muy interesante. Y después hay otras un poquito más desconocidas, pero cuya letra también está muy buena para analizar y para escuchar. Se me ocurrió, por ejemplo, Hijo de Desaparecido, de Actitud María Marta. Tiene una letra muy, muy interesante, extensa, pero muy interesante. Ellos son de Los Violadores. Es una canción que también trabaja el tema de la dictadura. Y Cuervos en Casa, de Fito Páez. Es una canción cortita, no es tan conocida, no es de las más conocidas, pero habla también de la apropiación del poder por la fuerza y demás. Bueno, algunas de las que se me ocurren son muy fáciles de conseguir las letras en la internet y también pueden bajarse de YouTube para pasarle a los chicos en las aulas. Bueno, yo en relación a esto le quiero agradecer a la profe de literatura Noelia, de la media 5, la media 3, que anoche me mandó un cuento, se llama Útero Vacío, no sé el autor, después lo averiguaremos. Es un cuento que se puede trabajar en cualquier año de la secundaria, porque es muy simple, es muy concreto, la verdad es que me emocionó mucho, lo recomiendo, búsquenlo, Útero Vacío. Y bueno, y ahora sí, ya estamos terminando. Sí, pero antes de terminar queremos saludar a Elida de Claypole, docente, maestra, jubilada, que se comunicó con nosotros y nos pidió un tema de Amparo Ochoa, que quiero comentarle porque me preguntó de dónde era y no tenía bien en claro, y acá se armó un debate de dónde viene Amparo Ochoa, no le pegamos ninguno los que estamos acá, lo googleamos y es mexicana. Mexicana, sí. Sí, hermosa, le vamos a buscar el tema. Hubieron varios jubilados estos días en las diferentes movilizaciones, haciendo comentarios, apoyando, estando, poniendo el cuero. La verdad, ¿esos que no cobran los 9.000, decís vos? Los que no cobran los 9.000, pero aparte los que no cobran, o sea, todo lo que nos dan en negro no lo cobran. Uh-huh. Así que bueno, también agradecidísimos con todos los jubilados. Le mandamos un saludo a Ana de Ate, que nos llamó hoy también. Dale, a María Amelia, a Vivi, que la vimos ahí con la murga de Al Borde moviendo bailando, ayer. Sí. A Nacho, que anda, no sé, de viaje, no sé por dónde anda. A Branson. Un saludo. Branson. Bueno, le mandamos un saludo. A Nacho de Branson. Y a todos los que nos están escuchando, nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Se fortalece. vez el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena. Nos estábamos yendo y nos olvidamos de decirles al que quedó escuchando, porque hay oyentes de la radio, el 8 de abril tenemos el Fiestón de la Verde. Les habíamos dicho, eso ha pasado 20 años de agrupación docente en el distrito. Venite, no te lo pierdas. El 8 desde las 8 de la noche en Somellera 481 nos presta el local para hacer la fiesta. Ate, muchas gracias. En Adrogué, a una cuadra de la estación. Y ahora sí, nos escuchamos el sábado que viene. Adiós. Para volver a vivir, seguro que al rato estará volando, inventándote esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir.